que este jueves 27 de febrero, regresa a sus hogares el espacio de reflexión y debate. Anhelos y realidades. En la presente emisión. Producción, distribución y comercialización de los productos agroalimentarios en Ciénaga de Zapata. Organismos invitados. Cooperativa de Pesca, las mini industrias y el centro de elaboración. Les esperamos por el 4598-7156, panel rotativo, para que usted emita sus sugerencias, quejas y opiniones. No olvide que nuestra página oficial en Facebook es Anhelos y Realidades RV Victoria. La invitación para que te nos sumes al debate. Sus inquietudes tendrán la respuesta adecuada.